El sábado que viene hay clases. Damos la tercera y última clase de este ciclo. Es la misma hora, 23. Les pido, eso sí, un poco de paciencia, porque como hay fiestas patronales, posiblemente haya algún desajuste horario. Tal vez empiece un poco más tarde o tengamos que esperar que algunos lleguen. Pero la tercera clase es el próximo sábado, la última, en principio alrededor de las 20 y 30 horas. Otro aviso es con respecto a la impresión de este material. Yo les había dicho la vez pasada, el sábado pasado, que yo mediante este trabajo se iba a publicar. Puedo ratificarlo y confirmarlo. Yo mediante durante el mes de junio esto se va a publicar. Hemos conseguido quien lo pueda publicar. Una tirada reducida y modesta, pero quien pueda publicarlo. De modo que cuando salgan, ustedes se enterarán, procuraré avisarlo de alguna manera. Para los que no estuvieron el sábado pasado y para los que estuvieron, para todos, vamos a hacer una síntesis a través de un conjunto de 17 conclusiones y luego 7 aclaraciones finales antes de pasar a la segunda parte de hoy. La primera conclusión a la que arribamos es que el problema educativo actual y el problema educativo actual en la Argentina no es responsabilidad exclusiva ni incluyente de la psicogénesis de la lectoescritura. Sería una cuestión reciente, si fuera así, el problema educativo argentino. Y no es una cuestión reciente, lamentablemente es una cuestión antigua. Sería como explicar, como decíamos la vez pasada, la inundación del mediodía o de la tarde por las lluvias de la mañana, olvidándonos que hubo un diluvio original. La psicogénesis de la lectoescritura es al problema educativo argentino lo que el refrán dice sobre llovido mojado. Esto es sobre llovido mojado. El problema educativo y el problema educativo moderno en la Argentina es, en pocas palabras, el de la desnaturalización de la escuela, de la cultura y de la persona. Y este problema, el de la desnaturalización, el de la desontologización de la escuela, de la cultura y de la persona, nace con la quiebra misma de la cristiandad. En un trabajo que publicamos hace casi 12 años sobre la crisis de la contemplación en la escuela moderna, hacíamos un intento de periodización de esta crisis del problema educativo universal y del problema educativo en la Argentina. Y así, en pocas palabras, tratábamos de demostrar cómo con la aparición, con la irrupción del nominalismo en el siglo XIV, se produce también, como natural incidencia del campo educativo, la quiebra, la desnaturalización de la cultura, de la escuela y de la persona. A esta triple desnaturalización, lo que agrega la psicogénesis de la lectoescritura es la perversión, la desnaturalización, la desontologización de la palabra. Insisto, esto es sobre llovido mojado. Pero no es un problema reciente, no es un problema actual. Es sí un problema que se ha acentuado contemporáneamente, pero que tiene raíces muy antiguas, raíces antiquísimas. Hago esta aclaración principalmente pensando en algunas personas que con muy buen tino me comentaban que si no se entiende el problema del nominalismo, no se entiende este problema de la psicogénesis de la lectoescritura. Efectivamente, lo que pasa es que no podemos empezar hablando del nominalismo, tenemos que dar por sentado algunos conocimientos, porque si no este curso requeriría, con razón, mayor cantidad de clases. En una palabra, nuestra primera conclusión es la que sacaba el padre Castellani cuando, en uno de los tantos reportajes jocosos que le plantearon, le preguntaron si la educación argentina podía reformarse. Y él dijo, la educación argentina no puede reformarse porque no tiene forma. Aquí está el problema, en la pérdida de la forma, en sentido aristotélico, en sentido tomista. El gran problema de la educación argentina es la pérdida de la forma, es decir, la pérdida de la identidad, la pérdida de la naturaleza, la pérdida de futilidad, de aquello que hace que la educación sea tal. Y por lo tanto, insisto, hay una triple desnaturalización a la que la psicogénesis de la lectoescritura ha agregado una cuarta, y vaya que es importante, que es la desnaturalización de la palabra. Segunda conclusión. El problema de la desnaturalización, el problema de la desacralización, el problema de la perversión del lenguaje, tampoco lo inventa la psicogénesis. sino que lo toma de las corrientes materialistas, de las corrientes naturalistas, de las corrientes organicistas, aplicadas a la psicología, aplicadas a la pedagogía y aplicadas a la lingüística. Y estas tres corrientes de expresión, la psicología por un lado, la pedagogía por otro, la lingüística por otro, estas tres corrientes de expresión de un mismo error, que es el error naturalista, materialista, organicista, es tributario del antiguo error nominalista que decíamos recién. El nominalismo, con su negación de los universales, con su negación de las ideas, de los conceptos, de las esencias, el nominalismo con su disociación entre el pensamiento y la realidad, el nominalismo con su reducción del conocimiento a una verificación empiriométrica, y el nominalismo con su autonomía de la voluntad, es el gran responsable del actual naturalismo, materialismo, secularismo, de estas corrientes que, repito, actúan tanto en el campo de la psicología como en el campo de la pedagogía como en el campo de la lingüística. También aquí tengo que citar un trabajo que tiene 10 años de antigüedad, que elaboré sobre el tema de Piaget y sobre el cual precisamente no he vuelto en estas clases porque lo tengo que dar por sentado para trabajar de algún modo esquemática y didácticamente. Pero en aquel trabajo sobre Piaget lo que intentaba hacer era precisamente demostrar cómo Piaget no inventa ningún error nuevo, sino que remoza viejos errores que ya están contenidos en el gran y antiguo error nominalista. Con la psicogénesis de la ley de escritura pasa exactamente lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera para los errores. En tal sentido, esta premisa aquí se cumple desdichadamente en sentido literal. También tendría que hacer alusión, para aquellos que necesiten elementos bibliográficos, aunque después vamos a verlo al final del curso, al trabajo de Manuel Graña Echeverri sobre la defensa de la gramática tradicional frente a la lingüística moderna y al clásico trabajo de Gilson sobre lingüística y filosofía. Aquí tanto Graña Echeverri como Gilson hacen un estudio serio, profundo, metódico, de este problema de fondo, de este problema real, que es el del nominalismo, que explica precisamente estos errores modernos. Esta es entonces la segunda conclusión que queremos dejar en claro. El problema de la desnaturalización y de la desacralización del lenguaje no lo inventa la psicogénesis, lo recoge la psicogénesis. Y no decimos esto para disculpar a la psicogénesis, sino para darle proporción a nuestra acusación, para darle sentido de la proporción, de la hondura y de la profundidad a este error que estamos señalando. Es un error antiguo revivido. Lo grave es esto, un error antiguo que aparece remozado, camuflado. Tercera conclusión. Para un cristiano, la iniciación a la lectoescritura era, y es, tiene que seguir siendo de algún modo, la iniciación al misterio del verbo. Todo lo imperfectamente que se quiera, por analogía, obviamente, pero la tarea del maestro que inicia al aprendiz en la lectoescritura, si ese maestro es un cooperador de la gracia, si ese maestro es un cooperador de la imitación de Cristo, es, en alguna medida, la iniciación al misterio del verbo. La participación en la sacralidad del orden creado. Esa es la gran misión que tenía la iniciación a la lectoescritura en todo el mundo antiguo y tradicional. Para la psicogénesis de la lectoescritura, la misión, la tarea, el fin, es exactamente opuesto. Se trata de una función explícitamente pedida como desacralizante y anticontemplativa. Busca hacer de la palabra una herramienta para la acción y para la modificación social. Un lenguaje revolucionario. Se podrá estar a favor o en contra de esta premisa, pero esta es la premisa que explícitamente reconocen los artífices de la psicogénesis de la lectoescritura. Se entiende entonces, y lo decíamos el sábado pasado, que autores inequívocamente marxistas, como Rolando García, epilogando el libro de Piaget, Las formas elementales de la dialéctica, reconozca que la mayor coincidencia, la mayor convergencia entre el piagetismo y el programa de investigación marxista-leninista está dado en el punto de la psicogénesis. Tal vez este juicio de Rolando García no sea un juicio objetivo, es decir, tal vez la mayor coincidencia entre el piagetismo y el leninismo no sea la psicogénesis. No me interesa discutir este punto ahora, lo que me interesa es resaltar cómo desde el campo marxista se le atribuye a la psicogénesis un valor fundamental de convergencia con la praxis revolucionaria marxista. Esto es lo que quiero resaltar. El otro sería un tema de detalle para discutir a posteriori. Emilia Ferreiro, cuando hace su pequeña biografía sobre Piaget, que le publicó el Centro Editor de América Latina, se encarga, junto con otros autores, de recuperar el marxismo de Piaget, de rehabilitarlo y de reivindicarlo. Emilia Ferreiro es una de las autoras que reivindican la posición marxista de Piaget. Y cuando Piaget, a su vez, tiene que reconocer las distintas comparaciones a las que fue sometido intelectualmente en el transcurso de su vida académica y científica, habla también de esta comparación a que autores como Emilia Ferreiro lo han sometido, estableciendo su convergencia con los postulados marxistas. Cuarta aclaración. La democracia no es la causa totalmente de la educación ni de la escuela. Porque en la educación y de la escuela, tanto la causa formal como la causa final de la educación y de la escuela, no está dado por ninguna ideología, no está dado por ninguna forma de gobierno. Está dado por el respeto a la naturaleza humana. El fin de la escuela y el fin de la educación surge del respeto por la naturaleza humana. Para nosotros que somos hombres de fe, que somos bautizados, esa naturaleza humana es una naturaleza creatural, el hombre está hecho imagen y semejanza del Creador, y por lo tanto de esta naturaleza creatural humana surge el fin de la escuela y el fin de la educación. Es un grave error, gravísimo error, reducir la formalidad y la finalidad de la educación a una forma de gobierno, independientemente del juicio que merezca esa forma de gobierno. Es el error del ideologismo. Algunos de los que están acá, que han tenido en ocasiones anteriores la paciencia de seguir mis clases, habrán escuchado cuando hablábamos el año pasado de la fe frente a las ideologías. ¿Y qué juicio le merece a la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, las ideologías? De modo que nosotros no podemos ideologizar la realidad, ni debemos ideologizar concretamente la realidad escolar y educativa, al punto de decir que la democracia es la causa formal y la causa final de la educación y de la escuela. Y además, es una ignorancia seria, muy seria, no hacer los distingos pertinentes entre la democracia como forma de gobierno, entre la democracia como filosofía política y entre la democracia como ética. Y además es una contradicción, y no menor, imponer totalitariamente a la democracia como formalidad y finalidad de la educación. Así como en su momento Sirigliano y Zanotti advertían la paradoja de que tenemos que aprender de memoria, que no se debe aprender de memoria, así como en su momento también hubo que reconocer la otra paradoja de que se impone taxativamente, que no se debe imponer nada taxativamente, aquí se nos inculca totalitariamente que la finalidad y la formalidad de la escuela y de la educación es la democracia. No hay discusión posible. Este es un juicio apodístico, terminante, sacralizado y nadie puede negarlo. Aquí entonces, además de una ignorancia y de un problema de ideologización, hay una grave contradicción. Quinta conclusión. La democracia no engendra a la palabra, ni la libera, en el sentido de que la hace posible, como da a entender con esta frase Emilia Ferreiro y otros exponentes del pensamiento psicogenético. El hombre se comunica porque puede hablar. Esto es de sentido común, pero hay que reivindicarlo en nuestros días. El hombre se comunica porque puede hablar. El hombre habla porque es capaz de pensar. El pensamiento, entonces, precede al habla. Pero tanto el hablar como el pensar están ordenados al ser y son dones de Dios. Tenemos la facultad de pensar y de hablar porque Dios nos ha entregado estos dones. La democracia no es Pentecostés. Pentecostés es una festividad que nosotros los católicos tenemos por muy cara, por muy querida, y que nos enseña precisamente, por contraposición a la Torre de Babel, cuándo y cómo, bajo qué condiciones y especies, el hombre puede comunicarse. Cuando percibe el lenguaje como un don de Dios. Y cuando empieza por tener un verbo interius, un verbo interior, que es, en alguna medida, eco lejano de la voz de Dios, del verbo que procede de Dios. Solamente una concepción groseramente materialista de la antropología, que concibe al hombre como homo faber, puede decir que el trabajo engendra la palabra y que la palabra es una herramienta. Y solamente una concepción sociológica transida de populismo puede decir que la democracia libera la palabra. Son formas de ideologismo que nosotros tenemos que descartar y frente a los cuales estar prevenidos. Sexta conclusión. El lenguaje humano, y cuando digo lenguaje humano incluyo el lenguaje infantil, no es una herencia evolutiva del lenguaje animal. porque solamente el hombre tiene lenguaje en el sentido propio y específico de la palabra. Los animales tienen articulaciones sonoras, pero no tienen lenguaje. Ya explicábamos la clase pasada la diferencia que hay entre el sonus y la voz. De modo que el lenguaje humano no procede de ninguna herencia evolutiva de un presunto lenguaje animal. La palabra, debe quedar en claro, no es un objeto. El hombre no es una función. La inteligencia no es un mecanismo de adaptación. Y el aprendizaje no es un amaestramiento, ni la habilidad sucesiva para adaptarse a circunstancias cambiantes. Séptima conclusión. La inteligencia humana, y cuando digo inteligencia humana, digo inteligencia infantil, no es solamente ratio, es además intelectus. Esto lo hemos dicho varias veces y lo queremos seguir repitiendo porque este error engendra muchísimos otros y sobre todo en el nivel inicial de la educación. El chico, el niño, la infancia no es solamente depositaria de una inteligencia mecánica, racionalística, sino que además posee el intelectus. Y ni la inteligencia puede ser reducida a ratio, ni tampoco la inteligencia puede ser reducida o pervertida a pura praxis. Esto debe quedar en claro. Es la conclusión número 7 que queremos expresamente sacar. Dentro de esta conclusión debemos decir lo siguiente. No existen etapas evolutivas en la vida del chico. Estas etapas evolutivas, en la psicología evolutiva, se encarga de señalar, son simplemente pasos que con criterio didáctico se pueden utilizar para poder entender mejor la vida y el desarrollo, en este caso del niño, de la infancia o de la adolescencia, de lo que sea. Pero propiamente hablando, hablando con rigor y con extremo realismo, no existe un tránsito de una etapa sensorio-motriz a una etapa o estadio simbólico, a un estadio intuitivo, a un estadio operatorio concreto, operatorio formal. No hay una evolución, como dice Piaget, de un estadio que es inferior al del chimpancé, tal cual Piaget lo reconoce, a un estadio en que el hombre adquiere la plena humanidad. Y acá hay un error que también tenemos que corregir nosotros. No es la educación la que personaliza, es la persona la que hace posible el acto educativo. Si no hay persona, no hay acto educativo. Yo no puedo educar a un chimpancé, puedo amaestrar a un chimpancé y llevarlo a un circo, pero el aprendizaje no es amaestramiento, la educación no es amaestramiento. De modo que hablando con rigor, stricto sensu, no hay tal tránsito de un estadio al otro. Y este error, lo recalco, porque en el fondo, ¿qué es lo que escamotea este error? Lo que escamotea es la noción fundamental de naturaleza humana. Existe una naturaleza humana que es naturaleza humana, inamovible, fija, permanente e inmutable. Y que el hombre la tiene consigo desde que aparece sobre la Tierra hasta que se extinga sobre la faz de la Tierra. Esa naturaleza de su humanidad, de su inteligencia, es siempre la misma. Lo cual no quiere decir que no tenga grados de desarrollo, que no tenga modos de ejercicio. Pero esto, en el lenguaje clásico de la filosofía, en el lenguaje realista del tomismo, esto se resuelve por la simple categoría metafísica del acto y la potencia. No es necesario acudir a un tránsito de un estadio al otro. El chico siempre tiene en potencia, siempre tiene en germen, siempre tiene la gras, su plena facultad intelectiva, abstractiva, intuitiva, etcétera, etcétera. Pero no la ejercita, no la actualiza, ni la desarrolla siempre, ni en todo momento. Justamente la educación consiste, entre otras cosas, en esa capacidad de sacar del otro lo mejor que el otro tiene, de actualizar las potencias. Esto en lenguaje realista significa ni más ni menos que una constante actualización de potencias. Esta aclaración, insisto, la hago porque en el fondo la psicología evolutiva, sea o no su intención, en algunos autores o en otros, en el fondo escamotea el principio de la naturaleza humana. Y si nosotros escamoteamos la noción de naturaleza humana, ya no entendemos absolutamente nada. Octava conclusión. No es legítimo, no es prudente, ni es sabio enfrentar dialécticamente el papel transformador de la escritura con el papel conservador de la escritura. Porque la escritura, rectamente entendida, nació justamente para conservar los bienes de la memoria. Es decir, que la escritura tiene un papel conservador íncito, inherente. Y no está mal que lo tenga, pero la mayor transformación que la escritura ha ofrecido a la humanidad y al mundo ha sido justamente esta, la mayor transformación que ha ofrecido es fruto de su capacidad de conservación. Ella ha sido capaz de conservar lo que el hombre retenía, memorizaba y conmemoraba. Y en esa capacidad de retener, de fijar, consiste su poder transformador. De modo que es un planteo dialéctico, llevado al extremo, enfrentar como dos opuestos inconciliables e irreconciliables el papel conservador de la escritura como el papel transformador. Hablemos claro, aquí de lo que se trata, por lo menos de parte de los más explícitos representantes de la psicogénesis, es de otorgarle a la escritura un papel revolucionario, un papel revulsivo, un papel subversivo, sin subvertir el orden del lenguaje, el orden natural del lenguaje. Oralidad, entonces, memoria y escritura convergen en el amor a la sabiduría, en un planteo realista rectamente entendido. No hay oposición dialéctica. La memoria, y cuando digo memoria, como cuando digo lenguaje, digo también la memoria infantil, no es sinónimo de prehistoria, ni es sinónimo de maldición, ni es sinónimo de anacronismo, ni de automatismo, ni es sinónimo de negación del razonamiento y de la rutina. Este es justamente un prejuicio y un prurito que el positivismo nos ha logrado inculcar, sobre todo a los que estamos en la docencia. La memoria es una facultad nobilísima que tiene la inteligencia humana. Diríamos que es un privilegio humano, incuestionable, a través del cual el hombre es capaz de conmemorar, de rememorar, de evocar, de celebrar, de festejar y de recrear. Algo de razón tenía Platón cuando decía que saber es recordar. Porque si bien es cierto que no existe un topos uranos donde están las ideas sueltas en éxtasis y en vida contemplativa, si bien es cierto que Platón se equivocaba en su metáfora y aún en su planteo filosófico, pero no se equivocaba en esta intuición, El alma en algún momento conoció a Dios cara a cara. El alma en algún momento conoció la plenitud del Creador. Y entonces cuando el alma aprende, cuando el alma recibe, es en alguna medida, por analogía, el lenguaje traslaticio, como si recordara. Y de allí la famosa teoría de la reminiscencia, la teoría de la anámnesis. Es como si el hombre recordara, es como si. No estrictamente hablando, es una metáfora platónica que algo, insisto, de razón encierra. Conclusión entonces, no se debe excluir el ejercicio de la memoria de la escuela y de la infancia, porque la memoria es un privilegio y es un don, hermoso, sin el cual el hombre también se desnaturaliza, se desacraliza, se desontologiza. Décima conclusión, los significados no son producidos ni fabricados por el hombre, no son inventados ni creados por el hombre. Los significados son descubiertos por el hombre si el hombre es capaz del ejercicio de la vida contemplativa. La palabra entonces, como decía Santo Tomás, es esclava de la esencia de las cosas. No es el hombre el que inventa las esencias, no es el chico el que inventa los significados y el que los fabrica, sino que es el que lo descubre y el que descubriéndolos los ama, y el que descubriéndolos y bien amándolos los sirve o los traiciona de grande. Pero aquí hay una cuestión de descubrimiento, consecuencia de la vida contemplativa. En una palabra, y esta es la conclusión número 10, no hay semántica sin metafísica. Y si se plantea una semántica sin metafísica, se cae en el subjetivismo. Pero el subjetivismo conduce al relativismo, y el relativismo conduce al eclecticismo, y el eclecticismo conduce al nihilismo. De modo que, lo querramos o no, si educamos, partiendo del principio subjetivista, disgregador, de que los significados son invenciones nuestras, no nos fijemos si después nuestros alumnos no saben ni leer. Porque hay un trecho que se va marcando sin pausa, pero también gradualmente e ininterrumpidamente. Partimos del subjetivismo, terminamos en el nihilismo completo. Conclusión número 11. Hablando con propiedad y hablando con rigor, no se puede llamar lenguaje a cualquier emanación o articulación de sonidos. Esto ya lo hemos dicho, lo queremos repetir. No se puede afirmar entonces que el lenguaje es un mero fenómeno biológico, orgánico o neurofisiológico, lo cual no quiere decir que el lenguaje no tenga un componente que sea reducible y explicable a la neurofisiología, todo lo cual es muy sencillo de demostrar es los casos de afasia. Si hay un problema neurofisiológico, el hombre puede perder la palabra. ¿Por qué? Porque hay en el lenguaje un componente neurofisiológico, como que el hombre es cuerpo y no solamente alma. Pero así como cuando uno está fónico, pierde el sonido, pero no pierde la voz, así cuando el hombre está fásico, tampoco pierde su categoría humana, su condición humana, por mucha y triste norma que reciba la categoría humana, pero no la pierde. Porque el lenguaje tiene una raíz que es más profunda que la raíz neurofisiológica. Así entonces decimos que, como conclusión, el lenguaje no puede imponerse en el aula como una construcción subjetivista a partir de interrelaciones que tenga el chico con su entorno. Hay que distinguir el mero lenguaje del verdadero lenguaje, el sonus de la voz, la locutio de la illuminatio, la locución exterior del verbum interius o del verbum cordis que decíamos la clase pasada. Conclusión número 12. El verdadero lenguaje es expresión del ser cabal de las cosas, expresión de la esencia de las cosas. No depende de la reciprocidad del transmisor con el receptor. No depende de las interacciones mutuas, lo cual no quiere decir que no las necesite, pero no depende. Cuando yo digo que el alma es subsistente, ¿qué quiero decir? Que el alma, stricto sensu, no necesita del cuerpo, es al revés. El cuerpo necesita del alma, pero ¿cómo se expresa el alma? A través del cuerpo, como decía Garcilaso. Escrito está en mi alma vuestro qué. Y cuando yo escribí de vos deseo, vos sola lo escribiste, yo lo leo. Es decir, el alma se expresa a través del cuerpo. Pero el alma no necesita, estrictamente hablando, del cuerpo. Acá pasa lo mismo. El lenguaje necesita, por supuesto, de la comunicación y de la intercomunicación, porque es la forma habitual a través de la cual se desarrolla y se canaliza, como dicen ahora. Pero estrictamente hablando, el lenguaje existe aunque no haya intercomunicación, aunque no haya reciprocidad. Es el caso de los grandes místicos, de los anacoretas, de los santos, es el caso incluso de los hombres que se ven reducidos a la soledad forzosa por una prisión prolongada o por un cautiverio inhumano, por lo que sea, y sin embargo no pierden la voz. No la pierden porque son seres humanos, simplemente. Por supuesto que sufre mengua la condición humana. Por eso es que no es bueno para la dignidad humana que se den esos casos aberrantes. Pero esto prueba que no es condición sine qua non la intercomunicación o la reciprocidad para que exista el lenguaje. Esta aclaración la hago porque es consecuencia de una de las primeras formulaciones que hace la psicogénesis. Si yo digo, la democracia libera la palabra, estoy cayendo en un planteo colectivista, sociológicamente inadmisible. Es decir, el lenguaje es el fruto de la intercomunicación, el lenguaje es el fruto de la interrelación, es exactamente al revés. La interrelación es consecuencia del lenguaje. Si no poseo lenguaje no me puedo intercomunicar. El lenguaje lo poseo porque Dios me lo dio. Y si Dios no me lo da, por muy intercomunicado que esté, es inútil. En un mundo colectivo estoy intercomunicado, totalmente. No hay ninguna comunicación. Porque la proximidad física, la vecindad física, no es sinónimo de encuentro. Esto es lo que no entienden nuestros jóvenes que van a bailar esta noche, ¿no? La vecindad física no es sinónimo de encuentro. Es sinónimo de encontronazo, de otra cosa. Conclusión número 13. Acá tenía en el machete anotada la frase de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús dice, oh soledad, mi sola compañía. Claro, ella podía decir eso, oh soledad, mi sola compañía. Porque no necesitaba de la intercomunicación para tener la expresión de su lenguaje. Conclusión número 13. No puede educarse, ni puede iniciarse en ningún saber, menos en el saber de la lectoescritura, si no hay normas, si no hay reglas, si no hay sujeción, si no hay disciplina. No ayudan a la iniciación de la lectoescritura, no ayudan a la iniciación en ningún saber, ni la pura espontaneidad, ni la libertad como sinónimo de permisivismo, ni la ausencia de preguntas sistemáticas, ni la ausencia de jerarquías. Cuando los teóricos de la psicogénesis piden ausencia de preguntas jerárquicas, ausencia de jerarquías, ausencia de preguntas sistemáticas, entienden la libertad como permisivismo, lo que están cometiendo es una grave imprudencia. El mismo Nietzsche decía que solamente el plebeyo pide libertad y ancha castilla. El noble, en cambio, pide exigencia, pide rigor, pide sujeción, pide disciplina. Hasta el mismo Erich Fromm, que no es precisamente un príncipe cristiano, en su famosa obra, El miedo a la libertad, sostiene esta teoría. Si un momento que la libertad, entendida y concebida como permisivismo, asusta, atemoriza, retrae, inhibe, de manera tal que el hombre necesita, busca normas, sujeciones, cuando no las encuentra, rectamente entendidas, la fabrica fuera de quicio. Entonces hay que propinarle al hombre, y sobre todo al chico que se está formando, que se está gestando, hay que propinarle normas, sujeciones, disciplina, rigor. Y esto, que aparentemente hoy no se puede decir, es de sentido común. Lo sabe cualquier persona, lo sabe cualquier madre y lo sabe cualquier padre. El caos no es creador. El caos es la negación del orden. Y el orden, como decía Santo Tomás, es lo mejor que las cosas tienen. El orden no es obstáculo para la libertad. La libertad existe a partir del orden. Santo Tomás es clarito en esto, cuando dice, la autoridad y la libertad coinciden en el orden, porque la libertad es la preferencia reflexiva de lo mejor. De modo tal que para que el hombre pueda optar reflexivamente por lo mejor, tiene que vivir en orden. Y para que el hombre pueda vivir en orden, tiene que haber una autoridad que la conserve, la proteja y la preserve. De modo que la autoridad y la libertad coinciden en el orden. El chico, la infancia, la escuela, la educación necesitan orden, necesitan normas. Y como decía Chesterton, hoy lo verdaderamente revolucionario es volver al orden. Lo verdaderamente revolucionario es dar la vuelta entera y llamar pan, pan y vino al vino. Conclusión número 14. El maestro no es un empujador de estadios psicoevolutivos. Tampoco es una presencia obviable, ni es un sujeto prescindible. No es un desdoro decir que el maestro está para inculcar. Lo desdoroso es decir que el maestro se vale de su misión de inculcar verdades, bienes y bellezas para inculcar errores, vicios y disparates. Pero no es un desmedro de la tarea docente en su connotación, caracterización y finalización decir que el docente está llamado a inculcar. Es más, el maestro está llamado a una tarea superior a la tarea de inculcar. Es a la tarea del testigo a la que está convocado y llamado. El maestro es un testigo de la verdad y de la grandeza. El maestro es un cooperador. Y si el maestro cristiano no es un cooperador de Cristo, es mejor que se dedique a otra tarea. Pero además, cuidado, porque aquí estamos también en presencia de una nueva contradicción. Así como decíamos antes, que se enseña de memoria, que no se debe aprender de memoria, que se impone totalitariamente que hay que ser democrático, aquí se inculca que no se debe inculcar a nadie. Se nos está inculcando que el maestro no tiene que inculcar. ¿Y por qué esta inculcación es legítima y las demás inculcaciones son ilegítimas? ¿Cuál es el límite? Aquí estamos frente a una verdadera aporía. Conclusión número 15. Es cierto que la madurez no es una cuestión cronológica. La madurez es una cuestión ontológica. Es cierto que no se puede caer en una pedagogía de la espera. El sábado pasado lo decíamos. Es un error que el ministerio establezca por decreto en qué mes el chico aprende la vocal A. Es un error, ciertamente. Es un error imponer criterios de calendario y de calendario ministerial, que por lo general es un calendario alejado de la realidad áulica por lo menos. Es un error imponer con un criterio de calendario el entendimiento de una realidad que supera a la cronología y a los días. Pero, así como es un error esto, y es un error la hipertrofia de la psicometría, hay que decir que estos son errores modernos. Estos errores que nosotros aceptamos que son errores, y que los expertos en psicogénesis señalan que son errores modernos. Son errores tributarios de los mismos errores que decíamos antes. Entonces, una vez más, y a modo de conclusión número 15, digamos con el padre Castellani, que no se puede levantar cadalsos a las consecuencias y estatuas para las causas. Si yo estoy repudiando la hipertrofia de la psicometría, la analogación de la madurez con una cuestión puramente cronológica y la pedagogía de la espera, tengo que repudiar o llevar mi repudio con honestidad intelectual hasta las causas mismas que produce eso. Esto está producido por una concepción materialista, naturalista, organicista, conexionista y conductista de la pedagogía. Son todos errores modernos sobre los cuales también habría que hablar. Conclusión número 16. Es cierto que el llamado aprestamiento clásico, los palotes para que me entiendan todos, es cierto que no contiene ninguna actividad conceptual ni significante. Es cierto, hacer un palote o un renglón de palotes no contiene ninguna actividad conceptual ni significante. Es cierto que el aprestamiento clásico se refiere a aspectos puramente funcionales, aspectos psicomotrices, aspectos perceptuales, aspectos motores. Pero Primero, no hace falta esperar que lleguen las psicogénesis de la lectoescritura para advertir esto. Esto fue visto hace mucho tiempo porque es una verdad de sentido común. Segundo, fueron los antiguos, los desdeñados antiguos, los befados y escarnecidos antiguos, los que sabían y los que enseñaban que leer y escribir eran actos eminentemente espirituales, comprensivos, contemplativos, conceptuales y significantes. Y que por lo tanto no tenía sentido hablar de un aprestamiento que no estuviera al servicio de la adquisición de los significados. Tercero, fueron los pedagogos modernos los que oscurecieron esta verdad que conocían los antiguos acerca del aprestamiento, justamente con sus errores tributarios del conexionismo y tributarios del conductismo. Y cuarto, un mínimo de aprestamiento es necesario, como decíamos la vez pasada, pero este aprestamiento mínimo tiene que estar al servicio de los significados. Es decir, la letra no puede matar al espíritu. Para poner el ejemplo que poníamos el sábado pasado, si yo trato de aprestar mi mano y de adiestrar mi mano para poder reproducir los signos del alfabeto griego o del alfabeto hebreo, no es para quedarme en lo sensorio-motriz o para quedarme en lo funcional o en lo perceptual, es para poder aprender griego, para poder aprender hebreo. Pero necesito ese mínimo de aprestamiento. Y esta aclaración la hacemos porque también es de sentido común y por lo tanto ha sido adulterada. Es una de las tantas verdades que se ha vuelto loca, que decía Chesterton. Esta es una verdad de Perogrullo, una verdad de sentido común. Aclaración o conclusión número 17 y última. La psicogénesis crea un nuevo tipo de aprestamiento que tiene, posee, practica el mismo criterio materialista y organicista y funcionalista que el viejo y denostado aprestamiento. Los modernos talleres áulicos, en donde la consigna es manipular todo tipo de material escrito, sin restricciones, como se hace, entre comillas digo, con los cuerpos rígidos, maleables, sólidos y líquidos, este moderno aprestamiento, así concebido, ni lleva a la comprensión, ni lleva a la significación, ni lleva a la conceptualización. Significa la muerte de la vida contemplativa, la muerte de la vida comprensiva y de la vida significativa. Encierra y posee el mismo criterio materialista y funcionalista que el aprestamiento anterior. E incluso, posee también el mismo criterio economicista, comercial y fenicio. Porque tienen razón los teóricos de la psicogénesis cuando denuncian que las editoriales han hecho su negocio con los libros sobre aprestamiento para la lectoescritura. Es cierto. Pero no es menos cierto que existen hoy por hoy otras tantas editoriales que hacen sus buenos pesos, sus buenos dividendos, con esta nueva modalidad de los talleres áulicos. Es decir, que el criterio siempre es el mismo. Acá nada ha cambiado. Hasta acá las 17 conclusiones que quería sacar para retomar el tema. Ahora, como les había dicho, quiero hacer 7 aclaraciones de carácter personal. Y estas 7 aclaraciones de carácter personal las hago porque el sábado pasado dos personas, con la mejor buena voluntad, que agradezco, que sinceramente agradezco, se me acercaron y tuvimos una conversación. Creo que merece entonces, en función de esa conversación, que hagamos algunas aclaraciones para todos, y no solamente para esas personas. La primera aclaración es que he tratado de guiarme siempre por aquello que dice San Agustín, de matar al error y amar al que yerra. Es decir, aquí no se trata de procurar la muerte de los artífices de la psicogénesis, sino de procurar la muerte del error, que es lo que nos corresponde a los que estamos entregados, como podemos, a la posteridad intelectual. Hay algunos que por respetos humanos, excesivos respetos humanos, están dispuestos a permitir a que se ofenda a Dios o a que se ofenda a la verdad. Hay otros que por respeto a Dios están dispuestos a ofender a todos los hombres. Nuestra intención no es ni ofender a los hombres, ni menos aún ofender a Dios. Es simplemente llamar al pan pan y llamar al vino vino. Y como dice Lichtenberg en uno de sus aforismos, es casi imposible llevar la antorcha de la verdad por el triunfo gentío sin chamuscar a alguien la barba. Espero que esta metáfora de Lichtenberg se entienda y no me acusen ahora de que estoy diciendo que las psicopedagogas de la psicogénesis tienen barba. Quiero decir simplemente que nadie puede decir la verdad en un mundo que no cree en ella sin ofender involuntariamente a los que están en el error. De todas maneras, es mi deber pedir disculpas si alguno se ha sentido personalmente ofendido, pero realmente está muy lejos de mi intención y hasta de mi tiempo. Ojalá tuviera tiempo para dedicarme a ofender a estas personas. Segunda aclaración. Esta no es una cuestión de enemistad privada, es una cuestión de enemistad pública. El magisterio de la Iglesia siempre nos ha enseñado a distinguir entre hostis e inimicus, entre los enemigos privados y los enemigos públicos. Con los enemigos privados no solamente hemos de ofrecer nuestra enemistad como humillación y como mortificación, sino que estamos obligados a colocar la otra mejilla. Pero frente a los enemigos públicos tenemos la obligación y el deber de denunciarlos, de protestar y demostrarlos y exhibirlos públicamente, justamente para que todos comprendan la gravedad de su error. Nosotros no creemos, como decía aquel chusco nazi, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. Creemos que el mejor enemigo es el enemigo converso. Converso, no comprado. Es la diferencia entre San Pablo y Neuter, por ejemplo. Tercera aclaración. Algunos se quejan porque apelo a veces al sarcasmo. Yo en esto trato de atenerme a lo que enseñaban los maestros de las comedias clásicas cuando decía castigas riendo mores, corrige las costumbres riendo. Este lema de los comediógrafos clásicos dicen que el buen poeta francés Antol se lo dictó a Arlequín, a su payaso Arlequín, llamaba Dominique, para que lo pusiera en el frontispicio de su teatro. Si no lo vieron, en este caso es bien aplicado. Y además, salvando las distancias, me pasa a mí como a Tato Bores. Las noticias ya vienen con chiste. Acá pasa que algunos de los errores ya vienen con chiste y uno no se resiste a la tentación de este castiga riendo mores. Pero les puedo asegurar que es involuntario. Cuarta aclaración. La psicogénesis de la lectoescritura es efectivamente, una cuestión psicológica. Es un problema que se presenta como un problema psicológico, como una investigación psicológica, pero busca y procura una aplicación pedagógica. Y esta aplicación pedagógica que procura queda fácilmente demostrable por el hecho de que se dictan cursos para docentes de psicogénesis de la lectoescritura, de que se hacen libros de texto para que los docentes los usen, de que hay escuelas en las cuales se aplica y cuasi obligatoriamente esta cosmovisión, y de que hay hoy por hoy una verdadera industria de la psicogénesis. Hasta el año pasado fui director de un instituto secundario en Villa Maipú, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, y los alumnos que recibía venían todos, invariablemente, con las premisas de la psicogénesis de la lectoescritura, a tal punto que no sabían escribir su apellido. De modo tal que la psicogénesis de la lectoescritura busca una aplicación pedagógica. Y esto no lo digo como un reproche a la psicogénesis, sino como una prueba más de su coherencia, yo diría de su funesta coherencia. Porque es perfectamente legítimo que si alguien hace un planteo psicológico, lo quiera aplicar a la pedagogía. Caso contrario, como si yo predicara la virtud y dijera, señores, estoy predicando la virtud, pero no se confundan, es un planteo absolutamente teórico, nada de aplicarlo a la escuela. Predicamos la virtud para que la apliquen a la escuela, para que la apliquen al aula. No es entonces esta una cuestión que se limite al campo de la especulación psicológica pura. Quinta aclaración. Sacar una frase de contexto es cometer ese error o esa picardía que cuenta el chiste aquel de que llegó un cardenal a un país extranjero y el periodista lo para en la escalinata del avión y le dice, su eminencia, ¿es verdad que usted va a ir a visitar los prostíbulos del país? El cardenal le contesta, pero ¿cómo? ¿Hay prostíbulos en este país? Y al día siguiente los diarios sacan con grandes titulares la primera pregunta que formuló el cardenal que si había prostíbulos en el país. Eso es sacar una frase de contexto, lo cual es un pecado muy grave. Pero decir que los artífices de la psicogénesis y de la lectoescritura sostienen, entre otras cosas, que la democracia libera la palabra o que el lenguaje es, en definitiva, reducible a un conjunto de signos convencionales, no es descontextualizar nada, es afirmar premisas que ellos se cansan, se hartan de enseñar y de repetir. Leer a los herejes, decía Santo Tomás, es una mortificación. Más mortificatorio es todavía tener que citarlos y tratar de ser fieles a la literalidad de sus textos para poder después refutarlos. De modo que no hay acá ninguna intención de descontextualizar absolutamente nada. Sexta aclaración. Es cierto que no soy democrático. Tengo muchos errores, muchos defectos, en casa lo mismo, pero no soy democrático. Y lo digo con absoluta libertad por lo siguiente. Porque si la democracia es la que definió para siempre la Iglesia, a través de León XIII, una ética que consiste en la acción en pro de la comunidad, en pro del bien común completo, no tengo ningún escrúpulo en decir que esa es la democracia que acepto, que admiro y que quisiera para mi patria, que no existe. Si la democracia es la que definió Pablo VI, esa ética que consiste, decía el Papa, en la búsqueda del bien entre el pueblo y el poder, también podemos decir con toda sencillez y con toda libertad que somos democráticos. Pero si la democracia es esa forma política o esa filosofía política o esa ética malsana que se viene practicando en Occidente, por lo menos en los últimos 6 siglos, desde ya les digo que no soy democrático. Y me tranquiliza saber que no estoy solo. No fueron democráticos Sócrates, Platón ni Aristóteles. No fueron democráticos ni Homero, ni Hesíodo, ni Píndaro, ni Tirteo, ni Tucídides, ni Demóstenes. No fueron democráticos ni Cicerón, ni Virgilio, ni Tito Livio. No fueron democráticos los padres del desierto, ni los padres apologistas, ni San Agustín, ni Santo Tomás. No fueron democráticos los grandes príncipes de la Iglesia, ni San Enrique, ni San Esteban, ni San Luis Rey, ni San Fernando, ni San Elcear, ni San Odón, ni San Olaf, ni San Olaislao, ni San Hermenegildo. Y no fue democrático nuestro Señor Jesucristo, porque mal que le pese a algunos obispillos, más pillos que obispos, no hay ningún versículo en el Evangelio en el que se diga ser democrático como mi Padre Celestial es democrático. Pero en cambio, hay una parte en el Evangelio en la que Cristo nuestro Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Y esto vale tanto para los hombres como para las naciones. Yo soy rey, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y es necesario que el rey, le dice el apóstol, hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Entonces, no estoy por la presidencia de Cristo, estoy por la realeza de Cristo en la Argentina. Esa es mi opción política. Séptima y última aclaración, esto es una parroquia y nosotros somos parroquianos y feligreses. Aquí hay muchos amigos, aquí hay muchos discípulos, aquí hay muchos exalumnos, mucha gente que nos conoce. Y el cura párroco, además de ser un santo, es un amigo, y entonces es un poco improcedente que me presente y haga una lista curricular que a veces suele terminar siendo un ridículum vitae. Este es un ambiente doméstico y familiar, pero quiero decir que mi currículum académico y científico está a disposición de quien lo necesite. Yo personalmente abomino...